montañas de Marte. Muy buenas tengáis, amigos y amigas del mundo arácnido. Hoy no os vamos a poner fácil el programa. Va a ser uno de esos programas, bueno, quizás áridos, lo podríamos catalogar así, pero que es tan interesante, eso, aparentemente áridos, pero que si os lo tomáis con interés, creo que todos vamos a aprender un montón hoy. Este es un programa aparentemente árido que os va a abrir las puertas de la percepción como pocos. Y lo vamos a hacer de la mano de un experto en músicas áridas, porque yo creo que grabó también en el desierto en algún momento de su vida. Sagar Malé, que nos atiende desde Jordania. Ni más ni menos. Vamos a ello. Pues como os hemos contado en el inicio del programa, estamos aquí con Sagar Malé. Hola, Sagar. Kaixo. Hola, buenas. Sagar, que es cooperante, mapa sonorista, como dirían en El Jovito Frankenstein, científico y santo. Como Hans Delbrück. Un crack absoluto de estas cosas, de las músicas y de otras muchísimas cosas, generalmente bastante frikis, con el que nos une una relación de muchos años y con el que habíamos hablado de hacer un programa. Y nos propuso, y nos ha parecido una idea genial, hablar de mujeres compositoras de música experimental del siglo XX, ni más ni menos, del siglo XX y del siglo XXI. Sí, sí, de hecho la mayor parte son del 20, hasta el 21, vamos, han durado casi todas. Sí, sí, hay algunas que podemos contar con su desaparición el año pasado, algunas ya hemos hablado de ellas en algún momento, como Paulina Oliveros, pero otras muchas, algunas son casi de nuestra edad. Sí, aunque es verdad que dentro de las que he seleccionado, más bien son de generaciones anteriores, porque digamos que si las mujeres en músicas de vanguardia, si la música de vanguardia se conoce poco, el tema de las mujeres mucho menos. Entonces, como que hay nombres que son tan claves que me ha parecido, y al final acabas seleccionando gente también un poco grandes clásicas. Oye, yo antes de empezar a meternos con las protagonistas que nos has sugerido, te quería preguntar cómo llegas tú a este asunto, o sea, cómo te zambulles tú en el tema de mujeres y música experimental. Yo me zambullo más bien en la música experimental desde muy pronto, en las músicas de vanguardia, ¿no? Sencillamente porque me parecía que desde adolescencia me parecía que la música que es fácil de escuchar es sencillamente es fácil de escuchar, y para eso está la música que es difícil de escuchar, que quiere decir que tú te tienes que involucrar. Si me pides un referente en concreto de mi más tierna adolescencia, o sea, segundo de BUP, que no sé ahora qué sería, 15 años así, fue un Maguma de Pink Floyd. ¿Vale? Gracias a esto yo entro en este mundo. Ahora, a partir de después, yo creo que empieza con la música música industrial, ejemplos que son, que van más allá del punk, y de ahí vas pasando ya a músicas que van mucho más allá que los propios planteamientos de la música industrial, ¿no? Y mujeres, vamos, es un tema de, por posicionamiento feminista, digamos, que siempre me ha interesado, ¿no? Y me interesa mucho, pues, visibilizar el papel de las mujeres en todos los ámbitos. Evidentemente, el de las músicas es tan importante que me parece un poco insultante que grandes nombres como los que hoy saldrán no sean más conocidos. Sí, porque de repente nos encontramos aquí con una música absolutamente desconocida para la gran mayoría de la gente, como es la música experimental, la música de vanguardia, la música electrónica, la música concreta, las grabaciones de campo, que también hemos tratado en una ocasión, hechas por mujeres, que ya es como una doble invisibilización, ¿no? Una doble desconocimiento, digamos, de estas maravillas. Has hecho una selección bastante variada, se recorre en varias décadas del siglo XX y del siglo XXI con las músicas y las músicas. Y las músicas, las compositoras y lo que han compuesto que nos has seleccionado. ¿Con qué podríamos empezar? Sí, bueno, yo aunque sean variadas, también tengo que decir que, y además he consultado a gente que sabe más que yo, que les ha parecido, en general me han dicho que bien, pero yo tiendo bastante a un tipo de música, mucho de drones. No sé si habéis hablado aquí en el programa nunca de drones, porque en temas de rock y tal se toca bastante, hay determinadas músicas, Velvet Underground y otras tendencias que utilizan el drone, sonidos sostenidos, repetidos, que van evolucionando en el tiempo. Lamonte Young fue un poco un compositor que inauguró con ese tema del drone, y eso se ve muy claramente con la primera compositora francesa que a mí me parece escandalosamente buena, se llama Eliane Radic. La escuchamos y si acaso después hablamos sobre de qué va. Perfecto. Sí, la verdad es que Leanne Radigue es todo una. Es toda una forma de comenzar un programa sobre música experimental, porque realmente yo a veces cuando lo he escuchado siento como que no está pasando nada y de repente me doy cuenta. Me recordaba como la experiencia de ver una escultura, yo qué sé, de Serra, por ejemplo, que estás ahí viendo un cacho de hierro bastante poco trabajado en principio, pero que al final acabas como fijándote en la textura, en las diferentes manchas de óxido, de no óxido que tiene. O incluso te das cuenta de que dices que poco trabajo está, pero es muy grande y eso ya significa que lo ha tenido que trabajar a la fuerza. Sí, sí. Porque, o sea, ese pedazo de bichos que pesan lo que pesan, al final el hacer una mínima forma no es tan fácil, ¿no? Sí, la verdad es que es una buena comparación. Sí, o como la comida vasca, que parece simple, pero luego está profundamente sabrosa. Pues es que la comida vasca yo creo que es algo, te da algún tipo de respuesta, un estímulo como más directo, ¿no? Quizás es un poco más grosera que Leanne Radigue, que realmente es como para zambullirte en no, su... No le digas al de la Zurmendi que su comida es grosera, sí, porque sí. Vamos, con bueno, 8.000 millones de mierdecillas que le mete... Grosera con esquinas. Comparado con Radig, que bueno, que se ve que está bastante influenciada además por el rollo oriental, por el budismo, y quizás también este tipo de música nos sirve más para la reflexión o para la meditación. Que... Bueno, eso es muy relativo. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, el fragmento que habéis puesto igual es lo más pop de Leanne Radigue, porque hay un momento que distingues algún sonido, cosa que no ocurre en casi ninguna de sus composiciones. Sí, había que haber escuchado los 11 minutos anteriores o cualquiera de las composiciones que tienes que pasarte 10-15 minutos para oír algún tipo de variación. Su música se trabaja básicamente con un tipo de sintetizador que se llama ARP, y en un momento determinado cambió a acústica con contrabajo y tal, pero siempre sonando igual. Nunca quiso trabajar con electrónica, con técnicas informáticas, porque se basan en el 1-0, digamos, y esa historia de que hay un vacío no le gusta, y además no le gusta que sus composiciones estén en CD, aunque no puede evitarlo. Prefiere el sonido acústico o de sintetizador, porque sus composiciones requieren incluso los sonidos que no se oyen, los espectros no sonoros, ¿no? Y entonces eso quiere decir que no es una música de relajación, sino al revés, es una música que tienes que estar intensamente implicada en la música, muy activo. Y eso nos empalma con Paulino Oliveros, que en teoría va de eso. Paulino Oliveros, de la cual hablamos aquí un día en el programa, porque precisamente ha muerto recientemente. Ha muerto en noviembre. Y mira, te vamos a contar una cosa que dijimos en el programa, a ver si estás de acuerdo con ella, con lo que dijimos sobre la idea del deep listening y las teorías que desarrolló, y sobre su música, ¿no? Que es esa... un intento de generar una forma de percibir lo que escuchas en tu realidad sin que nada de esos estímulos sonoros se imponga sobre los otros, ¿no? Sí, eso yo creo, a ver, eso ya es mucho especular, pero eso, ella tiene dos conceptos, que es el deep listening y el sonic awareness, la conciencia sónica, digamos, ¿no? Y el sonic awareness tiene más que ver con eso, con no discriminar ningún tipo de sonido y sobre todo una actitud activa. El deep listening ya dice que no hay suficiente con una escucha, sino que tiene que haber una actitud de escucha profunda, ¿no? Yo creo que esta relación con el entorno sería más de sonic awareness, pero bueno, es también un poco especular. Todo, en todo caso, cabe en una compositora en la que justamente no estamos hablando de la actitud cómoda del oyente, sino al revés, una actitud activa. Exige, tú tienes que acabar las propias composiciones musicales. E incluso la manera de tocar instrumentos como el acordeón, que son instrumentos, vamos, conocidos, clásicos y vamos, súper difundidos, la manera de tocarlas ella son extremadamente diferenciados y también requiere esta actitud. Por porque las composiciones parecen nunca acabarse, nunca, no estar exactamente acabadas, tú tienes que estar ahí construyendo la propia música, y en eso Paulina Oliveros es una compositora, igual que Lian Radic, muy exigente con el oyente, ¿no? Vamos a escuchar de Paulina Oliveros una pieza para acordeón y voces, sacado de su disco, precisamente, Accordion and Voice, que se llama Rattlesnake Mountain. otra de las que nos hablas es Ellen Fullman, que la verdad es que, bueno, aparte de ser excelente, hemos estado escuchando y hemos estado viendo pues algún vídeo también que nos has mandado, y me parece alucinante ahí con el instrumento, esta especie de... Con el long string instrument. Esta especie de... Le iba a llamar arpa, pero bueno, en fin, no. El gran, es como, el gran string un tendal de ropa gigantesco, pero que... A mí me encanta, porque hay como una, una interacción ahí con el espacio. O sea, no solamente tienes que verlo. O sea, yo creo que está guay porque tienes que verlo también. Es como... Sí, Ellen Fullman, bueno, es Ellen Fullman también a nivel de edad, más joven, tanto Lian Radic como Paulina Oliveros nacieron en el año 32, o sea, son veteranas. Ellen Fullman ya es algo más jovencita, nació en el 57, tiene 60. Vale, y ella es, digamos, alumna, y directamente está emparentada con Paulina Oliveros, porque incluso ha formado uh-huh. parte del proyecto Deep Listening Institute, y donde promocionan eso del Deep Listening. En el caso de Ellen Fullman, es un trabajo muy, muy profundo, con la entonación, uh-huh. con la manera de trabajar la entonación, y ese instrumento tan largo, de 20, 21 metros, 25, con muchas cuerdas que se activan, ella toca andando, digamos, ¿no? Uh-huh. Se va moviendo y va sonando, y es una música, tal como he dicho al inicio, de drones, que se va evolucionando, uh-huh. va sonando lo mismo, pero en evolución y tal y cual. Lo curioso también es que requiere, no solamente por parte del espectador, sino que ella misma, según el auditorio que toque, adapta el instrumento. Es decir, no, si el auditorio es muy largo, ajá. pues intenta alargar más el instrumento. Si el auditorio es más corto, pero también que tenga que ver con la sonoridad del propio espacio, ¿no? Ajá. Es gente, son compositoras que trabajan mucho cómo el sonido influye en el espacio, cuáles son los sonidos del espacio y cómo entran en el propio oyente, tanto las sonoridades audibles como las a veces las que no percibimos, uh-huh. pero que tienen una influencia en nosotros, ¿no? Hay una anécdota de la pieza que vamos a escuchar, se llama Flowers, que sacó en su disco Through the Glass Panes en el año 2011, que es que al parecer en el lugar donde estaban grabando la pieza había un nido de gorriones. Y el ruido de los gorriones, de las crías de gorrión y de los gorriones que los van a alimentar se cuela en la propia grabación. Sí, porque bueno, y aquí también podemos citar, ya que hay que citar algún maestro, podemos citar la influencia de John Cage en toda esta gente, ¿no? Lo cual quiere decir que el propio entorno en el que estás y los sonidos del propio entorno no molestan, sino que son parte ajá. del proceso creativo, ¿no? Sí, otra cosa curiosa que hemos aprendido de esta mujer, de Ellen Fullman y su instrumento, que es un instrumento que cuando se despliega es una cosa gigantesca, es que ella lo iba por el mundo en una maleta, en una buena maleta preparada para acarrear todo el cacharro, pero vamos, que se la lleva ya puesta. Sí, porque al final son cuerdas que tiene que entonar y punto pelota, como en el fondo son como todos los instrumentos, pero en ese caso ella pues lo monta en el espacio que va a tocar. Y la siguiente de la que nos hablas, Hildegard Westerkamp, bueno, seguramente la he pronunciado de pena. Hildegard Westerkamp, bueno, primero conectaría con esta idea del entorno, que es importante no solamente la música, sino el entorno, y ahí conectaría con lo que he contado de John Cage, todo el entorno es importante, pero en su caso es que de alguna manera forma parte del grupo seminal de que inauguran todo lo que es el paisaje sonoro, incluso dentro de una filosofía específica que es la ecología sonora. En Canadá se reunieron un montón compositores o más bien tratadores de sonido, ¿no?, que formaron un proyecto con Ray Murray Schafer, el World Soundscape Project, y se pasaron temporadas grabando sonido y ruido urbano bajo una filosofía muy específica. Ellos son realmente los que inauguran y desarrollan todo el concepto de arte sonoro. Y Hildegard Westerkamp, incluso en cosas como Fantasía para una trompa, etcétera, que es un poco la pieza elegida, ahí se ve realmente de qué manera después trata. Y el sonido es el ruido es sonido y es música, pero también es sonido por sí solo, en sí solo, porque tenemos que escuchar el sonido. Uh-huh. Es decir, no es que el ruido emite la música, es que el ruido en sí solo es como, tiene ya importancia musical. Como que eso justifica por sí mismo, o sea que no tenemos que estar buscando. Lo que vamos a escuchar ahora son grabaciones de campo realizadas sobre diferentes tipos de sirenas, de bocinas, de barcos, de faros, de camiones, que ya creo que ni siquiera había grabado ella, sino que ha utilizado algún catálogo de grabaciones y sobre eso ha hecho una composición para viento. Thank you. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak liberdarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Nuestra siguiente protagonista, Jana Winderen. Seguimos con las grabaciones de campo. Seguimos con las grabaciones de campo y en este caso, además, vamos, súper interesante la idea esa de llegar a escuchar aquello que normalmente no puedes escuchar, de llegar a escuchar aquello que está oculto, de las zonas más ocultas, incluso del planeta, de las criaturas más ocultas del planeta, ¿no? Que es un poco una de las cosas que hace Jana Winderen. Jana Winderen para mí es absolutamente espectacular en todos los sentidos. La he puesto un poco porque creo que es buena y porque a mí me gusta mucho. Así como Hildegard, Westerkamp, Paulino Oliveros tienen que estar en cualquier historia de la música contemporánea, Jana Winderen, pues bueno, de momento aún está en discusión. Lo va a estar, ¿no? A mí me parece, aparte de espectacular lo que hace, conecta totalmente con una manera ya muy refinada de trabajar el paisaje sonoro. Es más joven, Hildegard Westerkamp era algo más joven que Paulino Oliveros o que Elian Radic, que es del 46. Jana Winderen, noruega, ella es del 65, o sea, que es jovenzuela. No tanto, chavala, pero bueno. Como nosotros. Y ella, exactamente, ella aprovecha un poco toda esta estas sonoridades que tiene en su entorno, sonoridades en su entorno noruego, digamos, de zonas de hielo, zonas de bueno, de zonas de frío, digamos, y ahí, tal como has contado, pues intenta trabajar con todos los espectros más de sonidos más subterráneos, casi con sonoridades inaudibles y tal y cual, con una sensibilidad, bueno, creo que es mejor escucharla, ¿no? Pero en Palma es como la evolución súper, muy sofisticada de todo este concepto de la ecología sonora de Hildegard Westerkamp. Pues vamos a escuchar Aquaculture, en el que vamos a escuchar sonidos de la tierra y sonidos del agua mezclados de una manera absolutamente alucinante. Wow.